Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 22 de septiembre, con mucho calor estamos acá en los estudios de Radio Experimental, con mucho ánimo, con mucha energía, después de unas actividades de autogestión que tuvimos el fin de semana pasado, y estamos con muchas ganas de que todo fluya para noviembre, así que le agradecemos a toda la gente que nos escucha día a día. Cabros, ¿cómo están? Aquí estamos, pulento, compadre, comenzando un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales, como bien dijo nuestro compadre Bene, aquí sonando a través del 106.9 FM y por el dial, aquí en Lo Espejo, y en todo el mundo a través de la señal online www.experimental.cl. Así que, pulento, cabros. Saludar también a toda la gente, como había dicho Bene ya anterior, un día muy caluroso, así que estuvo para la cola, y también invitar a la gente a hacer llamado, puede hacerlo al 22 564 3848, o también lo puede hacer a través de Facebook, ahí en Facebook por Raíces Poblacionales con J. Locua, esperando cualquier información. Y Memo. Buena a toda la gente que nos escucha, un gran Memo. un saludo a mi compadre Javi ahí que está en los controles, un saludo a Don Florior que siempre nos acoge nunca de buena de forma. Más. Eso, pues, cabros, si quieren llamarnos, si quieren participar en el programa de hoy, que va a estar cargado de noticias, analizar la contingencia de este país llamado Chile, lo pueden hacer al 22 564 3848. 22 564 3848. Y a quien no quisiera salir al aire y quisiera dar un dato o su opinión, pueden hacerlo en el muro del Facebook Raíces Poblacionales. También aprovechamos el momento para saludar a la gente que nos transmite en otros lugares, la radio, por ejemplo, Radio Quinche Papu del Sur ahí. Radio Conciencia de Rosario. Radio Vía Olímpica, de Vía Olímpica. Memo. La agencia de noticias Medio a Medio, que también nos sube el programa. Y Radio Placeres. Del puerto. No, informar a la gente si quiere conocer algún, escuchar algún programa anterior, hay algún entrevistado que le llamó la atención, puede hacerlo a través de archive.org, ahí está toda la información. Sí, ahí en el buscador pone Raíces Poblacionales y van a salir programas de como más o menos qué año, compadre Memo. O el 2011 en adelante. Del 2011 en adelante. ¿Qué sabe? Muchos invitados, cosas interesantes, así que si quiere darse una vueltita y recordar. Sí, pues, oye, en este programa tenemos varias noticias que vamos a analizar, también vamos a hablar sobre la actividad de autogestión que hicimos el viernes pasado. Sí, las actividades que se vienen. Actividades que se vienen, así que va a ser un programa dinámico, con harta música, y esperamos que nos llamen, pues, así que eso, cabrón. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita ahí? ¿Estamos, Toli? Póngale bueno, compadre, esto es Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Quien te viera, quien te vio, soy ese trecho largo, que hay del dicho al hecho amargo, no hay alcance más letargo, más temprano que tarde, encontré cobarde, despaché alarde, reclamo, sinapsis, trance, avance, vías de escape, otro lapso, otro percance, en el camino el destino se encargó en mostrarme a mis amigos, no sé cómo sucedió, hardcore, calle y fuego, junkie móvil, otra dimensión, es exacto, no es por hobby, no es por plata, no es por fama, es por el drama, que drama, cambiar la realidad, y pa' qué si nadie entiende, son gente, con el borde comprenden, soy persona que su propio mundo enciende y aprende, de los errores la muerte, compañera fiel de este maldito fuerte, siempre entre ser y aparentar, me pregunto cuál quedará mejor, ese grupo de MCs falsos, lanzo la piedra y aquí está mi mano, fuck love, fuck the world, fuck war, fuck life que nos tocó, poco a poco decepción, letra a letra mi razón de ser, mi desahogo, mi visión de quien no quiere ver acción, al 100% marea cumple el rol. La vida se va, la vida luchó por decir la verdad. Al final la vida perdió, se fue y ahora que nos queda. El dolor se sienta doble, es el golpe por una caída. Sentirse máquina, imagina que el cerebro almacena herida. Mi vida te regala una cicatriz, mi matiz más un desliz con exceso de comida. Perdida en un viaje feliz, feliz viaja prohibida por aquí. La vía viene retorcida. Guácala, viene el mareo, mata todos esos deseos. Saca las pistolas, que las balas modifiquen todo esto tan feo. Tan real que no lo creo, tan tangible que lo horrible sucumbió y se fue de paseo. Muerte en estéreo, estereotipo hetero, iguales, animales frágiles que poco les creo. Semblante semejante es lo que veo en mi paneo, instantáneo y recíproco, odio es lo que proveo. Muerte en estéreo. Vengo con mendiga, quita directo. Hola, hemos vuelto, chiquillos, después de escuchar un tema. Tuvimos unos problemas técnicos que se están solucionando, pero bueno, son cosas que pasan cuando uno hace radio en vivo. En vivo y en directo. Sí. ¿Qué pasa? Hay que decirlo. Mundo. Hay que decirlo. Así que... Eso. Bueno, el tema que escuchamos es parte del trabajo de los cabros de The Junkie, que sacaron en el año 2010. El disco se llama La suma de todos tus miedos, y el tema que escuchamos es Muerte en Estéreo, del año 2010. Así que ahí, buena bola, ese disco está en YouTube. Bueno, la gente que gacha de The Junkie sabe que están ahí casi todos los discos. Así que, buena bola, un saludo ahí para los cabros. Al Pingüi. Para el Marea, para el Piwi, para el... Al Piwi, al Piwi. Para el Feli. Así que, buena tela. Así que eso. Buena, hola, cabros. Buena, buena. Oye, ven, usted quería comenzar el programa agradeciendo a la... Ah, sí, po. A la people. A la people. Sí, pues, bueno, como para iniciar tal vez este bloque, agradecer. Bueno, primero que todo, como habíamos anunciado hace unas semanas atrás, tenía una actividad de autogestión el día 16 de septiembre ahí en la iglesia de San Pedro Pescador, el salón que está ahí en Monterrey con Salvador Allende. Era una peña bailable que hicimos para generar recursos para unas actividades que hacemos en noviembre que tienen que ver con la conmemoración de la matanza de La Caro, que se hace todos los años acá en La Caro, obvio. Y hicimos una actividad de autogestión, una peña bailable. Queríamos agradecer a toda la gente que participó, ya sea asistiendo, pasándola bien, y también agradecer a los cabros que apañaron todo el rato, que estuvieron ahí haciendo las caras, que estuvieron haciendo la empanada, tonería con el sonido, los cabros que estuvieron en la puerta, los cabros que estuvieron en el copete, los que cuando se limpió el espacio, bueno, y en fin, ya ahí no sé qué más quieren decir ustedes ahí, cabrón. No, bacán, igual estuvo bonita la actividad. Yo en lo personal tampoco pensaba que podía llegar a asistir tanta gente, y fue bacán igual la sorpresa de haber visto a hartos vecinos, vecinas, familia, amigos, tíos, tías, así como harta gente que fue y llegó a apañar en la actividad. Entonces eso es lo importante igual de rescatar de ese espacio, pues, de que finalmente ahí se ve como la importancia de ese dicho que hemos dicho, valga la redundancia, y majaderamente año tras año en la construcción de este programa y de también de todos los espacios que se han levantado, es la construcción entre toda la gente, ¿cachai? O sea, no es solamente de fruto del trabajo de la gente que organiza esta situación, sino que también es parte del apoyo de la gente que asiste, que va a gastar su monedita también ahí, ¿cachai? A apoyar esta iniciativa. Así que bacán, agradecerle caleta a la gente que fue a participar, a disfrutar, a compartir, y a las bandas que fueron a tocar también, a los grupos y... Al Rojo y Mansa Cumbia, sí. Claro. Un saludo especial a los cabros, y también agradecer a la gente de la iglesia San Pedro Pescador, que nos facilitó el salón. El salón, sí. De una manera ahí conveniente para nosotros, también con los objetivos que se buscaba con esta peña. Así que ahí también a las personas, la tía, la cuidadora también, que se portó súper bien. Así que buena onda, agradecer a la gente. Fue un bonito carrete, como dice el Matías, porque es comunidad, es familia, somos de aquí de La Caro. Un carrete estilo poblacional, por mano. Así, con precios módicos igual, pues accesible a la gente. No sé, pues, la fonda este fin de semana que pasó a propósito de las fiestas patrias, tan terrible cara, 5 lucas a la entrada, 8 lucas, 3 lucas para entrar a ver la fonda. Lo que podéis comprar caro. Lo que podéis comprar, ¿cachai? Sí, sí, pues, tenéis que pagar entrada para ir a comprar caro. Para comprar. Sí, pues, así y que, como para la fiesta de la chilenidad, así entre comillas, ¿o no? Como ese rollo así de cómo también todas estas fiestas que se toman y se mercantiliza todo, y como que, bueno, yo tampoco voy a hablar así criticando a la gente que va a trabajar a la volada, pero igual así como que finalmente este círculo como que va alimentando esta falsa como identidad de alguna manera de sentirse bien el 18 de septiembre, así, y después el resto del año estar explotado así súper piola. Entonces, eso, yo... Sí, sí. Y a propósito, disculpa Camilo, ¿quieres decir algo? Oye, sí, agradecer también a gente que, como todos ya han hecho todos los agradecimientos a los que participaron, hubieron personas que fueron, pagaron su entrada, se compraron su cerveza y se fueron, así que igual agradecer a ellos, sí, que no se quedaron, pero igual fueron a hacer un aporte y dejaron sus moneditas, y es la cooperación importante. Sí, no, y también harta gente que no era del sector, porque altos cabros que son amigos de nosotros, que llegaron igual a darse su vuelta, compartieron con todo y la pasamos re bien, pues, así que se agradece su presencia, porque los locos siempre han estado, siempre participan, están atentos a las fiestas, vienen, se mandan igual un pique del sector bien lejos, pero vienen los cabros, pues eso se agradece y bacán, se tienen en cuenta ahí para la hora de actividades. Oye, y a un caballero, un especial, a Sergio Calderán, que llegó, se presentó, dijo que era fan número uno del programa. Así que un saludo, un saludo a Sergio, que Sergio está siempre en su trabajo escuchándolo. Sí, pues, oiga, si está un Sergio, nos podría llamar igual para ahí, que nos dé su impresión al 22564-3848. Don Sergio, si nos está escuchando, llámenos. Sería importante saber su opinión de la actividad, qué le parece y alguna idea que tenga en torno a los programas de raíces poblacionales y lo que pasa con el tema de las organizaciones en los espejos. Y a propósito de estas actividades de autogestión que estamos motorizando, articulando con la gente que nos estamos reuniendo para poder llevar a cabo e impulsar esta conmemoración, esta nueva conmemoración de la matanza, decirles desde ya que el martes 11 de octubre, bueno, esto también es para la gente que es de otros sectores, de otras comunas, de otros lugares más lejanos, que como decía el Bene, quizá esta vez no podían venir a la Caro porque les quedaba muy lejos. Bueno, el martes 11 de octubre, agradecer también desde ya a la Maestra Vida, que es una salsoteca ya con muchos años, una que lleva más de 20 años, más de 25 años poniendo salsa ahí en el barrio Villavista. Hicimos las gestiones como organización y nos cedieron un espacio. Y esto es el martes 11 de octubre y también hicimos la gestión y conversamos con unos amigos ahí que son salseros, que tienen una banda que se llama La Humanidad Salsa, que es una banda re buena, que tienen buena salsa así chilena, así de ellos, la construcción de ellos mismos. Si buscan en YouTube La Humanidad Salsa EP, van a encontrar su disco que tiene varias canciones, dura alrededor de media hora, para que se vayan haciendo una idea. Así que están todos invitados, la gente, en especial la gente de otras comunas que quieren participar apoyándonos en estas actividades. Recuerden que es el martes 11 de octubre, a partir de las 22:30 horas, se abren las puertas de la Maestra Vía para que la gente llegue. Y además tenemos una promoción de preventa, que son 2 por 5 mil pesos. El mismo día va a costar 3 mil pesos en la entrada. Sin embargo, ya a partir de la próxima semana vamos a tener entradas preventa para la gente que quiera ahorrarse una luquita o bien quiera colaborar con una entrada de preventa y no sé, por cualquier cosa no pueda ir, pero quieran colaborar, ahí se tienen que comunicar con Raíces Poblacionales y también con los Facebook o los correos personales que él los tenga. Vamos a tirar un contacto, yo creo, después por la página de Raíces Poblacionales para que la gente esté atenta, como dice el Memo. El 11 de octubre, en un lugar, bueno, yo no he ido, pero por lo que me han contado, un lugar bien acogedor, donde caen hartas personas. Creo que el copete igual es barato día los de semana. Martes, sí, pues los martes tiene un precio más bajo el copete, así que no es tan caro en comparación al contexto de Bellavista, a los locales que rodean a esta salsoteca. Son más baratos que el resto de los locales. Así y que... Más que nada tiene que ver también con apañar la actividad. También si no necesariamente que la gente tome o vaya a vacilar un día martes, hace volverse loco, sino que tiene que ver con apañar toda esta actividad que tiene que ver con la recaudación de fondos para la conmemoración. Porque como estamos viendo hasta el momento, se va a necesitar harto fondo porque viene harta gente, se viene bien fuerte la conmemoración del día el Pasacay, así que es muy importante vamos que la gente coopere. Entonces, vamos a necesitar harta lucas, claro, para hacer todas las actividades que hemos tenido pensado hacer, que hemos ido articulando. Y recordarle a la gente que si no va, también puede cooperar con su compra de entrada, si no es necesario que vaya a pasarlo bien, pero cooperando igual es importante, si esto también tiene que ver con el apaño para la organización y para que todo salga bien. Oye, ya pues, vamos a hacer como un resumen. Entonces, el 11 de octubre, creo que el feriado del día ahora, ¿cierto? No, sí. El 12, no, va a ser el 12 de octubre es feriado. Feriado, claro. Ya, el 11 de octubre, que es día martes. Después de fin de semana largo. Exactamente, va a haber una actividad de autogestión en la salsoteca La Maestra. La Maestra Vida. Maestra Vida, que queda en Pío Nono, cerca, al lado del zoológico, ¿no? Pío Nono con Santa Filomena. Al frente de la subida para el cerro y para el zoológico. Esto va a ser a las 23 horas, se van a abrir las puertas. El copete, como es día 30. Martes. ¿Ah? 22:30. 22:30. El copete, como es día martes, va a estar en un precio rebajado. El ambiente es terrible piola. Nosotros hablamos con una banda que se llama La Humanidad Salsa, como dijo Memo, lo pueden buscar en internet, pueden ver la puesta en escena de los cabros, que es interesante. Si usted tiene hartas ganas de pasarla bien, de escuchar música y compartir, aunque sabemos que un día de semana, vaya, lo va a pasar bien, se lo garantizamos. Hoy aprovechamos también de anunciar a la gente de La Pobla, de acá de los alrededores, que durante octubre vamos a hacer una completada, así que para que la gente vaya ahí juntando hambre desde ya. Está el récord del mismo, que son 5 completos, así que si lleve el sexto va a ser... Así que, vamos a la posibilidad vegan. Ahí le vamos, sí, pues también puede ser. Pues ahí va a vender la posibilidad de vender así completo, estilo así sin vienesa o como el especial que pidieron la otra vez, ese especial sin pan. Oye, la semana pasada hicimos un llamado también a la gente de acá, del alrededor de La Caro, si tenía un registro visual de fotografía que sería muy importante que nos pudieran cooperar para la conmemoración. Claro, así que si ahí los vecinos, los amigos alguna, que están escuchando, sus familiares. Hasta el momento nada, pero así que nuevamente repetimos. Pero no perdemos las esperanzas. Exacto. No perdemos las esperanzas. Así que hacemos un llamado nuevamente a la gente del sector, de la población, a ver si nos puede cooperar con una imagen que tenga que ver con la historia de la José María Caro, que sería bastante interesante poder trabajarla. Así que sería muy bien recibida. Y también está la completa que va a aparecer en octubre, pero en noviembre, el 5 de noviembre, también hay una población vecina, amiga de acá, donde hay unas compañeras que están colaborando bien fuerte con nosotros, se va a hacer una actividad. No podemos dar toda la información porque hay que ver algunos detalles, ¿cachai? Hay que ser como bien responsable en torno a la banda, al lugar, pero en La Victoria, el 5 de noviembre, la nochecita, va a haber una actividad de autogestión. La Casa de la Victoria se llama. Casa de la Victoria, que queda en La Marina, con una avenida La Feria. Ah, justo en la entrada de La Victoria, po. Esto está arriba del Teletrack, de como un restaurante que hay, uno chiquitito en la esquina, Teletrack, esto está arriba. Así que la información vamos a estar publicándola por redes poblacionales y también aquí cualquier información por la radio. Así que son 3 actividades, chiquillos, de autogestión que nosotros necesitamos la participación y la colaboración de todos los cabros que escuchan este programa y los que saben que en noviembre se hacen muchas actividades, entonces los recursos son necesarios. Nosotros no recibimos aportes de ninguna institución, hablamos de la MUNI, del gobierno, de la iglesia, una ONG, de la nada. Iglesia, claro. Esto sale a puro pulso, sale de la iniciativa de nosotros, y la plata que se genera así súper responsable se gasta para la población y en el marco de una actividad que de memoria, que él recordar la matanza del 19 de noviembre de 1962 acá en nuestra población José María Caro. Así que corta. Oye, aprovechando este bloque, yo le quería mandar un saludo grande a toda la gente que hace radio. El día de ayer, 21 de septiembre, fue el día del radialista. Igual tiene un carácter bien como para radios comerciales, pero rescatar también ese día como un hito de celebración para toda la gente que hace radio, los radios aficionados, sobre todo la gente que hace radio en radios comunitarias, en radios populares, los radialistas que han sido perseguidos, los radialistas que han estado presos por hacer comunicación en este país. Recordemos que aquí hay persecución a la gente que no tiene un dial, que no tiene una concesión por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Hay varias radios, ya hemos abordado en varios programas la situación que se ha desarrollado en algunas radios comunitarias donde le decomisan los equipos, que no es menor, son computadores, son transmisores, son antenas, son grabador, audífonos, micrófonos, etcétera, todo lo que se necesita para una radio, y además se llevan detenidos a los directores, a los locutores. Así que feliz día a los radialistas y a las radialistas, y aguante sobre todo a la gente que hace radio desde las poblaciones, desde las comunidades de agricultores, indígenas, etcétera. Hoy yo quería también sumarme a darle un saludo a un amigo acá, al Talo y al Chalo y al Seba, por su labor de su papá, Pedro Enrique, que fue una persona muy importante en la radio Umbrales, el Nuevo Mundo también, así que un saludo a los chiquillos y un aguante por su papá, que cumplió una labor súper importante en la comunicación popular acá en el año 80 y 90 también, así que un gran saludo para los chiquillos y don Pedro ahí que está en el cielo acompañando. Sí, voy como aprovechando también lo que hablaba el Camilo, como igual hay harta radio del año 80, por ejemplo, hay una radio que se llama Radio Moscú, que es del año 80, que yo nunca la escuché, pero hablaban, la tengo como, tengo esa noción de esa relato antiguo. En amplitud modulada. Claro, que tengo ese relato de gente que hablaba harto Radio Moscú, el Radio Umbral o Umbrales, no sé exactamente si Umbral. ¿Umbral? Umbral. También, bueno, y dejar en claro que a pesar de toda la tecnología que existe en la actualidad, la radio igual cumple una labor y se ha mantenido con el tiempo. Hablo de los espacios como comunitarios, ¿cachai? Que como decía el mismo, son totalmente criminalizados por el Estado, pero se han mantenido, po. Ya, y si se mantienen y están ahí, es porque son necesarios para la población. Hoy en periodos de emergencia igual, pues también para no... ¿Para el terremoto, por ejemplo? Sí, para el terremoto del 2010, que fue lo primero que nos informó después de la cagada, perdón la palabra, pero después de la hecatombe. ¿La radio? Fue la radio. Y todos fue nos comunicamos al con instante, la radio. Po. Al instante, corta, de una, al toque. Pusiste una pila en una radio y estaban los locos, pa, pa, pa. Transmitiendo igual, así que bacán igual. No, y algo que, chuta, yo de chico me gustaba bastante el tema deportivo de fútbol con la radio. Como la imaginación. ¿Cuál es la pila? Hace, claro, la imaginación que el partido puede ser muy fome, pero los locutores te hacen el partido entretenido. Te imaginas, te pones nervioso y igual, no como que los locos se quedan sin aire y van atendiendo. Y va atendiendo. ¿Sí o no? Así es brígido. Igual, ¿cuál es la pila? Es súper importante la labor de esos, de los locutores radiales deportivos también, porque te tienen que hacer el programa, el partido entretenido, siendo que no han llegado nunca al arco, nada, así que también ellos una labor bastante importante y hay que mencionarlo. Así que. Oye, y ahí era una radio que recuerdo que escuché hace tiempo que se llama Radio Caos. Una radio que era como un programa que circuló por distintas radios. Que puta, lo escuché caleta mucho tiempo, era como bien aficionado al programa y no hay ningún material en internet, no, como que no existe, no sé qué habrá pasado, pero si alguien escucha y tiene información sobre algún audio de Radio Caos, que una, sería bien interesante que lo pudieran subir o compartir con Raíces Poblacionales. Oye, eso, y acá muy bien. También un saludo al Payo por su programa Raíces Payas, Raíces Payo, Payas también, con que Mayo. Fue un programa que... Así que vaya con Payo, con DJ Hobbs, Raíces, Raíces, Marco, Payas y Payo. Ahí a los chiquillos un saludo también, que fue bueno, aquí mismo. Un saludo a nuestro mentor, gurú. Exacto. Don Florión. El más grande. El más grande de los grandes. Sí. Eso. Oye, aprovechando que estamos pasando unos datitos, va a cerrar esta tanda. También me gustaría que recordarle a toda la gente del sector y bueno, y de todos lados que nos esté escuchando, que el día 1 de octubre se viene también un festival Encuentro Graffiti Música, que se hace acá ya el cuarto año, la cuarta versión del Escucha Rap, una actividad que también se levanta desde la iniciativa de pobladores de aquí mismo y cabros que quieren de alguna manera entregar un poco de cultura hip hop aquí al sector, pintando sectores de aquí de la población y haciendo música, invitando a grupos de locales, grupos de fuera de la población también, así que toda la gente cordialmente invitada al Escucha Rap que se viene el 1 de octubre, es aquí en la intersección de Lincoln con Clotario Blest, en la placita que es parte del parque Pablo Neruda, bueno, ahí en la esquinita la van a cachar, donde, bueno, se hacen los, hay caletes grafitis por ahí, así que es re difícil perderse. De hecho, específicamente está como una plaza donde está la cancha de un equipo deportivo de ahí. Claro, no recuerdo específicamente el nombre del club, pero estaba justo al lado de la cancha, baby. Estaba justo a la pasada de Buenaventura, hacia La Caro, pero para el otro lado, por el lado Clotario Blest. Para Santa Adriana. Para Santa Adriana, claro. Ahí Lincoln con Clotario Blest van a cachar al tiro, pues. Así que eso, pues quedan todos cordialmente invitados. Desde las 11 de la mañana, 10 de la mañana van a estar pintando los cabros. Y la gente del graffiti que se quiera inscribir para participar en el encuentro tiene que comunicarse con el Clas o con el Carlos Chico, el desubicado. El Carlos Chico nos dio su mail, así que era carlos.vergara. Carlos, no me acuerdo cuál era su mail, pero Carlos Andolini es su Facebook. O el Clas, que en su Facebook también lo pueden encontrar ahí e inscribirse. O manden un mensaje a Raíces Poblacional, igual también nosotros podemos hacer llegar el nombre ahí a los cabros. Oye, también ese día va a estar el beatmaker Faster Beat, el Base, que acá también son del sector, y los grupos de la banda Loco Ronnie, MC Antonia, Migret, Solo Paulo, Runner, Mati Rap, Big Bola, Stephanie Vázquez, Los Pejop y Tenae Cabrón. Así que ahí está, y Graffiti en Vivo, y está como le nombraba los grupos en vivo también. Póngale bueno y pásese también para otra actividad autogestionada y generada desde los pobladores. Así que eso. ¿Qué pasa? Vamos con unos temitas, compadre. Póngale bueno, brother. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina, tu chureja. cuenta tapa restaurante. Apenas pago la renta, la deuda me va a pillar. Sistema capitalista, ¿por qué eres tan desigual? Si yo estudio como nadie, díganlo solo pal pan. Realidades, los pobres aquí están. Vivimos de la simpleza, queremos felicidad. Felicidad no es dinero, reclamamos la igualdad. Ya basta de la injusticia y del maltrato social. La primera batería para entrar a dar la vida en esa tarima sagrada, está llena la entrada. Subamos de Guan, de pequeño en Padawan. Primer directo lo recuerdo como si fuera ayer. En mi pared sigue pegado ese flyer. El copolicán repleto, el micro no funciona. Fueron 20 segundos, para mí una hora. Memorias que llevo en el cora que te quiero contar. A mi banda inmortal, nada la va a doblar ni el dólar. Letras pasadas que ya no me van, son etapas, no metas la pata. Abandonas eso que te mata. Cierra la tapa que se escapan palabras de más. Rapeando al aire libre en el gimnasio o en el pub. Buen love pa' mi clan, música universal. Que suene tan rapero, hermano, no es casualidad. Hay amores que son de solo una noche. Grandes amigos terminan de desconocidos. Desde antes los 14, falando ríos, avenidas en silencio actúan de testigo. Carga amor pa' entregar en formatos auditivos. Si no sale no lo obligo, si no va conmigo me retiro. Agradezco caminar bajo mi propia ley. DJ está en el pad, el RP en el delay. Panda. latidos involucran mis hábitos, oídos bien abiertos, preguntamos lo sabido, huellas en el camino, amigos dando ánimo. Confianza en Dios y no en religión, con la convicción de sentirme bendecido, cuidando a mi familia, rapeando con amigos, rebeldes el amor donde todo es miedo y odio. Confianza en Dios y no en religión, con la convicción de sentirme bendecido, cuidando a mi familia, rapeando con amigos, rebeldes el amor donde todo es miedo y odio. De moda está la coca y no esta música, límpiate la boca, loco, cámbiate esa túnica. Años en el juego, metiéndole a la lírica, identifico de inmediato la sonrisa cínica. Dime dónde y cuándo, pa' poner la rúbrica. Personas en el hip hop depositan sus súplicas, tu mañana mejor, la esperanza es la única motivación pa' levantarse y darle cara. Yo también fui empaque, rapié en micro abierto, llegaba a las tocatas cuando estaban partiendo. Esas cosas no se olvidan aunque hoy cierre el evento. Liricistas en la casa, desde el Texas represento. La micro demora 40 minutos y cuando pasa, pasan dos juntas, y si no pagas te pasan una multa. La gente está molesta y nadie les pregunta. Abiertos, preguntamos lo sabido, huellas en el camino, amigos dando ánimo. Motiva mis latidos, involucra mis hábitos, oídos bien abiertos, preguntamos lo sabido, huellas en el camino, amigos dando ánimo. Ya, cabros, volvimos con dos temitas que pusieron ahí, así que esperamos que les hayan gustado los temas que muy bueno puso DJ y Javi Lucas. ¿Y qué escuchamos, chicos? El primer tema que escuchamos fue de La Humanidad, la banda que va a estar el día 11, así ese que mismo. Para que se metan en la ambiente. Voy calentando motores. Sí, pues, el tema se llama Somos Pobres. Así que somos pobres. Somos pobres. Y el segundo tema que escuchamos es de un grupito acá de Chile, de Santiago también, de la zona de Maipú, sector de Maipú, se llama Liricista y el tema se llama What Love. Así que ahí para... Pensé que es del disco que sacaron hace poco igual, ¿o no, Javier? Si no me equivoco. Bon Voyage, el disco parece que lo sacaron hace poco. Bueno, eso. Bacán. Buen disco. Bacán. Oye, cabros, yo quería comenzar esta sección ya de noticias con algo que apareció esta semana, principio de semana, que viene un poco a remecer nuestra sociedad y en especial el sistema educativo que hay en este país, que tiene que ver con la solicitud de una niña de 11 años, Marina es su nombre, para poder ingresar al Instituto Nacional, que como todos saben, el Instituto Nacional es uno de los colegios, yo diría, más emblemáticos en Chile, por historia, por tradición, por los altos ingresos de sus estudiantes a la universidad, porque tiene un número súper grande de presidentes de Chile que han estudiado en dicho colegio. Entonces esto viene como a remecer un poco este tema de, por un lado, el ingreso a esta institución tan emblemática, no solo de niños, ¿cachai? De sectores más marginales, populares, que viajan grandes distancias para poder entrar, no solo pone en cuestionamiento cuál es el agigantado número, el enorme número de niños que postulan al Instituto Nacional y no pueden entrar todos porque no alcanza el número de matrículas. Hay una sobredemanda para poder ingresar a este colegio por las expectativas que también genera en las familias, sobre todo, porque un niño de 11, 12 años, y digámoslo, no en todas las familias tiene un derecho a hacer una elección de su colegio. Muchas veces esas expectativas son más bien de sus padres, de la familia en general. Entonces ingresan a un colegio que, para empezar, es un colegio que tiene una alta exigencia académica, lo que se traduce también en un nivel de estrés para un niño. Es un colegio también que hay una educación súper sexista, porque es un colegio solo de hombres. Entonces, la petición de esta niña viene a remecer también como esto, estas promesas de equidad de género, de igualdad de género que han puesto varios gobiernos frente a la sociedad, ¿cachai? Y es un tema que no se plantea de alguna manera así como desde reforma o desde los planteamientos que se elevan también desde las movilizaciones, desde los grupos organizados, las bases organizadas de estudiantes, ¿cachai? Tampoco como que se pone mucho en la palestra este tema, ¿cachai? Que también, o sea, si esta niña no lo hubiese dicho, de repente ni siquiera, o sea, nadie se habría de repente cuestionado este tema, y es cierto, ¿cachai? O sea, nuevamente, una niña abofetea a la sociedad diciéndole, oye, ya, qué weá, ¿por qué no puedo estudiar yo en el Instituto Nacional si de repente, no sé, pues, cachai? O sea, como que cuenta con los méritos de repente académicos para poder entrar y no lo puede hacer porque es una niña, ¿cachai? Entonces, un tema que quizás nadie se había cuestionado, la existencia de colegios de hombres y de mujeres por separados, ¿cachai? Y que también esa separación no es casual, pues también tiene una intencionalidad también, pues. ¿Cachai? Y todo lo que eso conlleva para adelante también, el tema de que de la educación para hombres y para mujeres que sea diferente, quizá hoy de repente las diferencias son un poco más mínimas, pero siguen existiendo. ¿Y por qué el consultarnos también? Eso es lo que más me llama la atención, que una niña nos abofetee nuevamente y nos diga, ¿sabéis qué? Hay cosas que no se están hablando y que deberían ser también temas, ¿cachai?, de conversación. Después que esta niña postula al Instituto Nacional, recibe una respuesta que no es posible que ella... Ella envió una carta, en este caso, a Carolina Toá, donde acá sale explicado que ella misma dice: quiero acceder a la educación del Instituto Nacional y encuentro que es injusto que solamente los hombres puedan dar la prueba y entrar. En la misma línea, Marina aseguró que en tanto como... tanto hombres y mujeres somos iguales de una manera intelectual, no inferiores ni superiores, sino que iguales. Cosa que recibió por parte de la municipalidad una respuesta solicitando que el rector, en este caso, él tenía que hacer una solicitud para modificar un poco lo que es el reconocimiento de género. Que la resolución del reconocimiento oficial que incorpore al género femenino al instituto. Sí, a mí ese es el tema que me llama la atención, porque en la educación hay un currículum oculto, ¿cachai? Así se llama y se denomina como a toda esa cultura que no está explicitada en los planes y programas, en los contenidos que se desarrollan en la escuela, sino que tiene que ver con la cultura y con lo simbólico. Con los discursos, claro, con la realidad que se quiere generar. Con la realidad. Y claro, a mí esta noticia me alienta, porque en el fondo... Yo insisto, yo estudié en un colegio de hombres, igual, ¿cachai? Y de verdad igual. Que yo hago una mirada hacia atrás y la educación que recibimos es tremendamente sexista, por hermano. Casi que la mujer es tu rival, ¿cachai? Casi que cuando salíamos del colegio íbamos como manada a buscar a las cabras, ¿cachai? Entonces, a mí me interesa ese tema, porque en el fondo, si queremos cambiar este sistema que es capitalista, patriarcal, machista, etcétera, yo creo que el camino, irremediablemente o inexcusablemente, es la educación, es poder desarrollar una educación no sexista. Y hablando sobre las propuestas que decía el Matías, yo me acuerdo que la ACE tenía dentro de sus propuestas una educación no sexista. Claro. Pero a propósito de eso mismo, la ACE no, o sea, el Instituto Nacional y todos estos colegios emblemáticos no son parte de la ACE, po. ¿Cachai? No. Son parte de la CONES, que reúne así como que ahí hay una diferenciación, perdónenme, pero hueona también, pues, ¿cachai? Entre sí, los colegios, es que discursiva, ¿cachai?, y de acción también son diferentes, sí, las líneas de acción que tienen las dos orgánicas. Por eso la petición. Aunque y que la CONES viene amarilla. Sí, pues. Por eso que esta noticia se ponga así en el tapete, viene también a cuestionar esos privilegios que tienen estos colegios emblemáticos. Sería interesante, sí, también qué puede pasar que un niño quisiera postular Carmela Carvajal, claro, ¿cachai? Claro. Oye, y también el tema, disculpando, Matías, a mí me pasó mucho que yo, todo mi tiempo estudiante, pasé por afuera del Instituto Nacional porque Los Leones estaba en Arturo Prat. Y la cantidad de fila cuando la gente está haciendo la postulación es gigantesco. Sí, es increíble. Era que no podíais pasar por Arturo Prat, que estaban llamando con parlante a los números. Eran gente que lloraba porque no accedía un número. Habían papás que se iban a las 5 de la mañana a recibir un número. Es cuático el tema. Y la frustración para la familia cuando el niño no queda en la prueba. De hecho, hubo un momento que hubo como un docu reality, estos tipos de programas que salió a la televisión, que donde hacían un seguimiento a ciertas familias que los chicos estaban postulando al Instituto Nacional, a séptimo básico. ¿Qué nivel de tú de...? Le pone a un niño brígida, de 14 bueno. años, 13 años, una presión que si no queda en ese colegio... Claro, como que cagó su vida. Y las mamás, ¿cómo sufrían cuando el niño no quedó por tantos puntos y cómo terminaban sí, frustrados? Es cuático igual ese tema también, pues de cómo también ese tipo de instituciones educativas dan el estatus. Pues. También es un tema de estatus y como que eso asegurara de alguna manera de que prácticamente así como los cabros que estuvieran ahí van a ser presidentes, no sé. Oye, a propósito de lo que ustedes cuentan, yo recuerdo una carta que circuló hace un año atrás, un par de años atrás, de un estudiante de cuarto medio. El discurso. Que era el discurso como de cierre del año, de la graduación, etcétera. Y uh-huh. ese, si no mal recuerdo, y si estoy errado, por favor... perdónenme, pero el tipo era homosexual, el cabro, ¿no? Era como un colectivo homosexual. Bueno, discúlpenme, pero el tema es, de fondo, es que él criticaba esto que hablan los chiquillos, ¿caché? Como este estatus. De hecho, me acuerdo que en una decía así como, claro, para ustedes haber estudiado en el Instituto Nacional les va a servir para poner la calcomanía en el 4x4, ¿caché? La calcomanía claro. así como atrasito. Entonces, claro, pues los niveles de frustración, no solo cuando entran los niños, ¿cachai? O sea, cuando no entran, perdón, cuando no ingresan, sino que ya estando dentro. Imagínate, no sé, pues, la disidencia sexual. Los niños que son homosexuales, o los jóvenes que son homosexuales, o bisexuales. Bueno, el bullying que le hacen. Yo recuerdo, yo fui a un colegio y me acuerdo que en mi curso encima estudié gastronomía, por más. Entonces en mi curso había un grupo de estudiantes que no sé con ciencia cierta si eran homosexuales o no, pero tenían cierta tendencia, ¿cachai? Y bueno, el bullying que le hacíamos nosotros, sus compañeros, era tremendo, loco. El bullying que nos hacían a nosotros por estudiar gastronomía, porque éramos el único curso por nivel que estudiábamos gastronomía en ese colegio de puro hombre, bueno, salíais vestido de gastrónomo, bueno, así como de cocinero, ¿eh? Te tiraban el churro, hermano, así del tercer piso. ¿Cachai? Entonces, no es solo la frustración el no poder ingresar, también es la frustración de las individualidades, de las personas más claro, alternativas, ¿cachai? Claro. Que entran en un es juego cuático, casi una jauría. Es hermano. Que igual si lo podemos extrapolar de repente a la vida misma, es como el otro día, yo caché así en una bola así como en internet, el tema así como de por ejemplo, esta weá en los trabajos que se da caleta ahora, que la capacidad va del trabajo bajo presión. Presiones, sí. Como si fuera una cualidad el trabajar bajo presión. Como una cualidad del trabajador. Y es un abuso laboral. Un abuso laboral. Yo creo que después que van a poner así como que acepte ser explotado. Explotado, claro. Ah, como que esa weá también acepta que meten en horarios flexibles, así como que no tenéis vida. Entonces, finalmente, claro, se replica desde las primeras etapas del desarrollo del ser humano. Bo. Oye, trabajar en un call center es terrible, pueden sí, trabajar de bajo presión de un llamado a otro, así. Es cuático, pues entonces los cabros, para terminar así como que los cabros y cabras que estudian en estas escuelas, también así como llamadas emblemáticas, también ahí el tema es cómo nosotros vamos también como entendiendo los procesos educativos, pues, ¿cachai? Si hay ahí de verdad un proceso educativo o es un trabajo para adoctrinamiento para exámenes, para prueba, para estandarizar, para catalogar, etiquetar a cabros y cabras. Bueno, oye, ojo que ¿cachai? También entonces acá... si ahí salen los mejores puntajes es porque de repente preguntémonos por qué es. ¿Cachai? De repente es porque son locos que son integrales, seres humanos integrales, que han aprendido han aprendido a cuestionar, o son locos que están preparados para dar esa prueba. ¿Cachai? La frustración que de repente puede ir más adelante, el desarrollo del ser humano, de repente hay cabros que no sé, pues yo he conocido gente que ha estudiado ahí, de repente ya bacán, entretenido y todo, pero de repente también se privan de caleta de cosas de repente que por edad podía ser, ¿cachai? De repente un cabro, no sé, pues séptimo básico, 13 años, de jugar, hermano, si los locos tienen que jugar, man. ¿Y qué momento si van jornada extensa a la escuela, tienen una presión súper grande que tienen que ir, les tiene que ir bien, es una exigencia súper grande también, de poder sacarte una buena nota ahí, ¿cachai? Entonces, ojo que no sé si estoy acuático, preguntémonos también de qué manera estamos creando, de qué es lo que estamos reproduciendo al educar así a niños, niñas, jóvenes. No sé si estoy equivocado, pero ahí parece que el Instituto Nacional específicamente no podía bajar de un 5.5, parece, un 5.8, y que vais a condicionar al año siguiente. Entonces ya te ponían una condición entrando al otro año. Entonces igual, una presión bastante grande. Y lo que dice Memo también sobre el tema de la homosexualidad en los colegios. Por ejemplo, el Instituto Nacional, que este chico escribió la carta, ya es un poco más abierto, porque está ahí en un colegio centro. El centro normalmente se ha diferenciado un poco. Pero ¿qué pasa con los colegios que están más a la periferia, que son solamente de hombres, y tú vas a enfrentarte como homosexual también? El bullying es mucho más fuerte, y la frustración para ellos de más fuerte que estar en el centro, porque en el centro igual es como diversidad, van de todos los lugares, pero ¿qué pasa con los colegios que están más a la periferia? Igual una frustración para los cabros súper grande, ser, ¿cómo te vas a enfrentar con la sexualidad día a día? Acá hay un ejemplo bien claro, y lo digo como a modo personal, que tal vez lo viví, que el colegio, lo voy a decir, Colegio Santo Tomás, o más conocido como Colegio Monseñor Luis Arturo Pérez, que es un colegio donde tiene ciertas características, o imita tal vez a este tipo de colegios como el nacional, seleccionando personas donde la gente de la población también hace fila, se aglutina por querer estar en ese establecimiento, donde solamente buscan el reproducir conocimiento, el generar máquinas humanas, y no buscan integrar valores, yo creo, no buscan como no integran una educación de calidad, que tiene que ver también con entregar herramientas distintas a lo que está dentro del aula, sino también afuera, que también se puede construir aprendizaje, y no respetan mucho la diversidad que existe en torno a los procesos que tienen los niños, ¿ya? Ejemplo, se financian a través del subsidio que le entregan por medicar a los cabros chicos. Ya a todos los tienen medicados. El cabro chico que habló con su compañero 5 minutos. No, hiperactividad, medicación, hay que medicarlo. Un subsidio para el colegio. ¿Cachai? El tema de las notas, la exigencia que tienen con las notas y las tareas. Conozco a gente que tiene a su hijo ahí. Diariamente le mandan 7 o 8 tareas diarias a los niños que tienen que entregar al otro día, ¿ya? Son, como dice Matías, son niños, yo hablo de niños de cuarto, quinto, básico, ¿cachai? Que los locos tienen que estar todo el día, después del colegio, después de estar toda una jornada larga, ¿cachai? Ya estamos hablando de una jornada completa. Y que llegar a hacer pega a la casa. Tienen que llegar a estudiar a su casa, ni siquiera se pueden distraer un rato, ¿cachai? Horas extras por brother. Yo lo veo también con mi sobrino, con el Amaro, también estudia en el colegio San Luca acá, y también, pues, aparte están todo el día ahí los niños, llegan a la casa y más tareas, la presión que ponen los papás, la relación que tienen los papás. Oye, y para cerrar un poco esto de lo que estábamos hablando, Carlos Asensio y Alejandra Muñoz, que son los papás de estas niñas, que se llama, y dice que Marina escribió la carta por sí sola, que la carta que envió al ministerio, que en ningún momento hubo una participación parte de los padres, que solamente fue idea de ella, y que tiene que ver, que ve como poco natural que en estos colegios segreguen a los géneros, siendo que ya la segregación parte de la sociedad se está eliminando, así que uno de los argumentos que coloca la niña. Y Alejandra Muñoz, que es la mamá, dice que ella lo único que quiere es postular con la igualdad de género, con la igualdad que todos tienen, permita postular la igualdad de condiciones con respecto a los niños y las niñas, y que si pasa que las mamás de las niñas dijeron de su amiga que si a esta niña le iba bien, que se iba a venir una manada gigantesca de gente a postular ante Instituto Nacional Niñas. Así que cuál se le viene complicado, porque si llega a postular Marina, llega a entrar, se van a venir mucho más chicas, y todas las niñas que están del liceo una afuera todo el día van a poder ahora estudiar en el Nacional. Oye, y para ir ya con unos temitas, recordar que también la educación responde a la estructura socioeconómica de una... Claramente. ¿Cachai? Entonces, me acordé de Mauricio, un saludo además que está de Santo Mauricio Garay, que él trabaja en un colegio que, si no me equivoco, se llama Francisco Varela, hermano. Y que queda allá en la comunidad, cerca de la comunidad ecológica de Peñalolén, ¿cachai? Y los cabros chicos meditan y tienen una educación integral, pero vale 300 lucas la mensualidad. ¿Cachai? Entonces finalmente... Claro. Quienes, o los colegios Montessori, o los Waldorf, Bardo Vino, Viño Cabañeca. Oye, igual hay un colegio que está al lado del Duoc, que está en Vicuña Maquena, que es como el patio de la universidad, del Instituto Duoc, y también secundario, y es como los cabros que salen de la escuela pasan al tiro al Duoc. Es negocio techo. Claro, pues, cuático, yo me quedo con un rayado que leía afuera de una escuela en Cerro Navia, en la población Sara Gajardo. Mucho saludo a la gente de Cerro Navia, en especial a la Colo Colo y a la Sara. Afuera de la escuela decía: aquí se forman mano de obra barata. Dice mucho eso. Una reflexión. ¿Nos vamos con un temita o no? Sí. Compadre J. Locuaz, póngale play. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Suena M16, AK-47, suena 22. suena Mac 11, suena antipersona, suena carro bomba, suena chin chin, brindan en la sombra, estas entidades rigen el planeta, sufrimiento humano es lo que les alimenta, muertes por la guerra, muertes por la droga, todos son ofrendas a la misma señora, macho esto no para, esto no para, esto no para porque nadie lo para y si nadie lo para, esto no para. Esto no para porque nadie se para y si nadie se para. Esto no para. Esto no para porque nadie lo para y si nadie lo para. Nadie dice nada. Prepárate para la que se prepara. Nadie dice nada. Todo está mañado. Otro ladrón sale riendo del juzgado. Son todos amigos. Chupan del Estado. Nadie los controla y son crimen organizado. Viajan con millones. Campan a sus anchas. Hacen la ley a la medida de su trampa. Políticos cleptómanos. En los países, pueblo cocainómano, no mete las narices, pueblo traicionado, sordo por el ruido, pueblo desquiciado porque no hay un objetivo, no hay buenos ejemplos, reina la ignorancia, caldo de cultivo para la intolerancia, pueblo silenciado, pueblo sentenciado, para los indignados tienen perros preparados, si manifestarse es un peligro y expresarse es un delito, qué ley, qué juez nos protege de los políticos, es la ley para el hijo del juez, o es la ley para el hijo del rey. Huele a cloaca, mundos paralelos, lavan tu cerebro mientras lavan su dinero. Mas todo cambiará de forma brusca, si dos o más personas se juntan por una causa justa. Corto y devuelvo la conexión, que alguien traiga una solución. Porque macho esto no para, esto no para, esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para. Esto no para porque nadie se para y si nadie se para. Esto no para, esto no para porque nadie lo para y si nadie lo para. Nadie dice nada, prepárate para la que se prepara. Si tienes frío, muévete, si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete, si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete, si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, Hola cabros, volvimos después de escuchar ahí dos temas que puso nuestro compadre J. Locuaz en los controles. Y ahí después de un análisis interesante sobre la educación en Chile. Te tengo que yo hacer la pregunta a ti. ¿Cuál fue el primer tema que escuchamos? Bueno, escuchamos una banda punk española que se llama El Último Que Cierre y escuchamos el tema que me lo dedicaron a mí, Veneno. Muy bien, ¿y el segundo tema que escuchamos, Camilo? Mano, algo nuevito, hace una semanita, muy bueno, que se llama Esto No Para, de KCO. Así que el álbum que se llama El Círculo. Así que está subiendo. Oye, están todos los temas colgados de hace como, no sé, una hora y media. Deben haber colgado todos los temas del disco El Círculo. Pero este tema, que es el principal, se estrenó la semana pasada, sí, día miércoles, jueves, por ahí. Claro, un videoclip muy bueno, así que muy buen trabajo de KCO, así que puede llegar escuchando. Así que hoy bueno, y escuchen El Círculo, están buenos. Yo estuve escuchando un par de temas hoy día en la tarde y está bueno el disco. Está. Oiga, compadre Bene, usted quería iniciar este bloque de noticias con algo que nos quería contar y comentar. Así que le dejo ahí el micrófono al jefe. Quería aprovechar la instancia para poder hablar sobre una situación que ocurrió en la corporación SEDEC. Bueno, hace mayo, finales de mayo, se despidieron a dos trabajadores, pero específicamente se despidió de forma ilegal a una compañera dirigente sindical que había sido electa en el sindicato. Se despidió sin ningún motivo alguno y la empresa tenía la información de que la compañera había sido electa en el sindicato y se despidió, se desvinculó a la compañera y estuvo como dos meses sin trabajar. Ya sin, ¿y ayer, perdón, ven ahí retroactivo después? Sí, no. Ahí lo voy a estar explicando, ¿cachai? El tema es que la compañera estuvo dos meses sin trabajo. Después se hizo una denuncia en la inspección del trabajo por parte del sindicato, para la gente que no cacha, igual es complejo que los abogados puedan acoger como una denuncia de práctica antisindical, porque tenés que ir al segundo piso. En el segundo piso tenés como tres abogados que son los que las personas que acogen si es una práctica antisindical o no, con antecedentes que uno tiene. Se pudo en primera instancia que la abogada de la inspección de trabajo viera con los elementos que habían que hicieron una práctica antisindical para poder ir a juicio recién, ¿cachai? Si todo un proceso bien burocrático, si la abogada en esa primera instancia te dice que no hay los antecedentes, no ameritan que una práctica antisindical, lamentablemente te jodiste. Pero espérate, Evelyn tenía fuero sindical. O sea, si la despiden, tienen que pagarle el fuero y no es prácticas antisindicales. Sí, es que sí, eso. Pues se tenía que pagar el fuero o reintegrarla, pero se estaba buscando la reintegración de la compañera. Porque ahí también se viene todo un tema, porque al reintegrar a una persona de estas características también se viene un agobio, un acoso laboral por parte de los empleadores. Hay muchos empleadores que igual a sabiendas de que un trabajador o una trabajadora tiene o fuero sindical o el apoyo del sindicato, es parte de un sindicato, se le echa igual y se le ofrece, porque los locos manejan hasta la multa que te van a poner. A una compañera una vez de Corporación Opción, una rata inmunda, echaron a una compañera que era parte del sindicato, la Corporación Opción. Echaron a una compañera de la pega y a esta loca le ofrecieron hasta mira, ¿sabéis qué? Si nos vamos a juicio, los locos van a decir que te paguemos tanto porcentaje más, entonces nosotros te ofrecemos tantos millones. Así los locos, manejando todo lo que tiene que ver con lo legal. O sea, los locos sabían incluso que estaban infringiendo la ley, ¿cachai o no? Pero aún así lo hacían y le ofrecían al toque la plata a ahorrarse el juicio y todo el asunto. Entonces ahí las máquinas esas son cuáticas igual, hermano. Sí. Y ahí, en ese contexto donde la compañera tenía que... te estaba pidiendo la reintegración y que en primera instancia el abogado de la inspección del trabajo permitió que se empezara a iniciar este juicio, esta demanda. La compañera estuvo 2 meses sin trabajo. Bueno, se hizo una actividad de autogestión donde estuvieron los cabros de acá, la Andal Locorrón, estuvo el Yamil, que hicimos en la Casa América con el sindicato y la Federación de Trabajadores del Área Social. Sí, y, donde están los cabros de Opción, están los cabros de Tierra Esperanza. Sí, saludo para el Ramiro. Los cabros de SEDEC y otros sindicatos que no recuerdo en este momento el nombre. Bueno, se hizo una actividad para juntar plata porque la compañía estaba sin recursos. El juicio iba a ser largo. Lo único que quería la empresa era como... son empresas al final. Es desgastar, alargar el juicio. A eso juegan. Pues. A eso juegan para que al final llegar a un acuerdo. O pagar algo. Trabajadora o el trabajador se vaya chato. Claro. Sí. Tienen el santés por el mango en ese sentido. Sí. La suerte que tal vez lo que tenía, como no tenía una familia, mi compañera, en el sentido de que no tenía hijos, ¿cachai? Nada. Claro. Entonces, tal vez podía resistir un poco de mejor manera estas instancias que se estaban dando. Po. También el desgaste emocional, la tensión, la presión. Sí, es un proceso desagradable para la persona que está en esa instancia. Bueno, después hubo un juicio, en ese juicio se presentaron las pruebas y ayer el 21, bueno, en ese juicio por parte de la ¿cómo se llama? De la inspección del trabajo se solicitó la reintegración de la compañera de forma temporal, por mientras que duraba el proceso de investigación. La compañera se tuvo que reintegrar allá al pie de Talagante, que es un programa del Sename. Como decía el Matías, cuando un trabajador se organiza y se enfrenta a la patronal, después el lugar donde tiene que trabajar se complican un poco las relaciones humanas, sí. Puede ser, son perseguidos, se molesta por cualquier situación, acoso laboral. Bueno, la compañía tuvo que vivir todo ese proceso nuevamente. Y ayer, el 21 de septiembre, era el juicio final, donde tuve la oportunidad de estar con mi compañera, la Evelyn Levy, que le mando un saludo. Aparte de ser dirigente sindical, es feminista, es mapuche y vegana, las tiene todas, amigo, la compañera. La empresa al final llegó a un acuerdo. El acuerdo fue lo que siempre habíamos pedido todo el rato: la reintegración de la compañera de forma permanente. Se logró que se pagara los meses que sabía que la compañera no había trabajado, pero que había sido despedida por la empresa. Y mandaron ahí una señal para todos los trabajadores de la red social que está la oportunidad igual de ganar en esta instancia, aunque son es compleja la situación porque las leyes son hechas para las corporaciones tienen los abogados que permiten un manejo en estas situaciones, el desgaste, pero se logró. Se agradece también a los cargos del sindicato de SEDEC todo el apañe, todo el tiempo que se dio para que este proceso se lograra, se lograran resultados positivos, y la compañera fue reintegrada de forma permanente, se logró un contrato indefinido y se llega a terminar el programa porque hay resolución de emergencia en esta instancia, en este periodo hay una resolución de emergencia que está funcionando con plata del Sename, pero no se van a ganar el programa, el proyecto nuevamente. La compañía tiene que ser reintegrada en cualquier programa que tenga la corporación. Así que, puta, feliz yo, ¿cachai? Por mi compañera, por los cargos del sindicato SEDEC. Y una señal, pues, puta, ojalá que los trabajadores del área social se sigan organizando, y esa es la única forma de que no se pueda, no se pase a llevar los derechos de los trabajadores. Darle cara a los locos, así que bacán, igual un saludo ahí también para la. Para la gente del sindicato de trabajadoras y trabajadoras de Opción. Oye, a también propósito. Están dándole cara a esa rata de la empresa. De los temas que están hablando Bene y Matías, recomiendo a la gente leer un artículo que trata sobre los millonarios montos que manejan las instituciones colaboradoras del Sename. Esto se encuentra en theclinic.cl, es un reportaje bien extenso que hace un análisis bien acucioso acerca de la cantidad de plata, hermano, pero es increíble. Y a propósito, pone en evidencia el aposamiento de dineros. Los locos tienen cuentas donde tienen más de 1,000 millones, hermano. Cuentas corrientes de Opción. De ¿cómo se llama la otra? Que Vianova. Vianova. Caleta, hermano. Hay como 10 así en un top. Los que menos tienen son 600 millones, ¿cachai? Y según ellos son para fondos de emergencia. Pagan miseria, hermano. Despido, y claro, y además. Pagan miseria, loco, ¿no? Tiene que ver esto de. Precarizan caleta la pega. Precarizan mucho la pega, y la gente, como no hay necesidad de trabajar, va a trabajar igual, pero los locos de Opción, yo encuentro que trabajen en Opción y son terribles ratas. Sí. La corporación así son asquerosos los locos así. Oye, aprovecho esta instancia de mandarle un saludo a una amiga, una amiga Maite, Ainara Enea, la Maite, un saludo grande, compañera de trabajo en un colegio hace un tiempo que compartió el Raíces Poblacionales ahí. Buena bola. Oye, cabrón, a propósito de lo que hablábamos en el artículo anterior, ¿te vas a ir con esa, Vene? Es que yo creo que por tiempo no se va a alcanzar como. Pero por último, bueno, así como el. Bueno, el enunciado, ¿cachai? Hay un diario que se llama El Pueblo, ¿cachai? Que me lo hicieron llegar una persona. Un saludo al compadre. Ya, pucha, por tiempo no se va a poder hacer como. Disculpen que internet. Vamos a esbozar la noticia por último para que se sepa el hecho, sí, no, es que en general. Matías, no se va a poder hacer como un análisis de la noticia, pero tiene que ver con que 18 escuelas de Puerto Varas se encontraban, no sé, en estos momentos en toma, ¿cachai? Y fue tomada por para docentes, profesores y otros funcionarios que trabajan en el tema. Fue tomada por trabajadoras y trabajadores de la educación. Comunidad educativa. Claro, ¿no? fue tomada por ellos porque, aunque ustedes no lo crean, esto sigue pasando acá en Chile. Ya, el párrafo que voy a leer resume un poco el tema. ¿Por qué se decidieron tomarse la escuela? Se le hace la pregunta a uno de los dirigentes. El tema partió el año pasado porque los directores se quejaron de que la municipalidad le estaba pidiendo certificar los fondos CEP, Subvención Escolar Preferencial, y PIE, Programa de Integración Escolar, los que en definitiva no estaban y no se habían hecho. ¿Ya? ¿Y qué significó eso? Que a los trabajadores no se le pagaron sus cotizaciones, que no se han pagado las remuneraciones, ya que esos fondos también se perdieron. Recuerden que el Estado, por cada niño que participa en estos programas, entrega un dinero a las escuelas, ya a las corporaciones que son las que están a cargo de las escuelas. Entonces, los trabajadores se tomaron los colegios, fueron 18 escuelas en Puerto Varas. ¿Y por qué lo vuelvo a destacar? Es porque en el sur está pasando con un poco desapercibido la situación que ocurrió, con, por ejemplo, con Aysén hace unos años, después con Chiloé. De verdad que el sur está bien descuidado por parte del Estado, y la gente se está muriendo de hambre, ¿cachai? No se le están dando buenos sueldos. La situación es bien precaria y estar atento también, pues hay gente que es del sur, que conoce un poco más la situación de que está viviendo la población y los movimientos sociales en general. Sería bueno que nos hiciera llegar alguna radio, algún periódico, al link de o en el muro de Raíces Poblacionales, para ir difundiendo de a poco, ¿cachai?, lo que está pasando en el sur. Y esto tiene que ver con los profesores, con los paradocentes, con la comunidad educativa, ¿cachai? Y un tema que se va repitiendo mucho. Se va repitiendo desde la marginalidad también de esta forma de entender como el territorio. Oye, para también que no vamos a alcanzar a tomar este tema, pero hoy a la gente también que visite The Clinic, hay una entrevista con un abogado que se llama Rodrigo Ferrari, que él por un tema de broma hizo una cuenta Twitter de los Luxi, lo cual fue cerrado por Twitter, y después, unos años después, se dieron cuenta que tenía una investigación por parte de la fiscalía, y lo cual Rodrigo Ferrari acusa que los investigadores la fiscalía chilena junto con BTR y Twitter violaron todos los derechos de privacidad. Así que para que lean la entrevista, es bastante interesante lo que explica, y para que nosotros tengamos cuidado muchas veces cuando queremos hacer algún tipo de broma y abrir alguna página de Facebook, cosas así, aunque estemos un poco claros lo que estamos haciendo. Así que es bastante interesante la entrevista de Rodrigo Ferrari. Y también recordarle a la gente que mañana ahí se viene What the Fuck de Avi, de la amiga Cuba, que estuvo What the Funk, disculpa, gracias Memo por tu tan inglés. Sí. Esto es en el auditorio de Chincoque. Chincoque. Lo siento. What the Funk en el Chincoque. Esto va a contar de las 18 horas. Mañana se vienen buenas bandas de funky, así que a la gente que vaya. Esto es en Avenida Grecia, a súper lejos para arriba, hermano. Pasado Tobala. El estadio municipal. Y también acá, una amiga está haciendo una. Bueno, una solicitud, Camilo, una ayuda. Oye, Camilo, disculpa, para ese evento se falta un animador, ¿cierto? Eso es lo que vamos a informar ahora. Y también aquí tienen un problema animadores, porque dicen que se ha caído la gente que han invitado. Hay uno que no quiere ir, que está con peritonitis. Y que ahí que igual la gente que quiera ayudar acá en esta oportunidad, este evento, que se comuniquen con Mayra Astudillo por Facebook, si alguien se quiere picar de animador y apañar la causa. Así que dice que la atención es bastante buena, a ver quinito y para comer y cosas bastante interesantes. Así que la gente que quiera ir Memo a apañar a la causa, mañana en el Chincoque. Solamente 1.500 pesos la entrada y bastante bueno. Yo antes de ir cerrando el programa quiero dar dos noticias. Una tiene que ver con los jóvenes, con los adolescentes jóvenes, cómo están en este país. Hoy día salió los resultados de la CACEN 2015, que mide la situación socioeconómica de las familias en nuestro país. Y un dato importante y preocupante además es que hay una pobreza juvenil bien marcada, hermano. Y por otro lado, salió un artículo en la página de internet de Radio U Chile, donde sale que las tasas de suicidio en Chile de grupo juvenil también son alarmantes. Así que ojo con los jóvenes, qué le está pasando a los cabros, ¿cachai?, qué le está pasando en su presente y todo eso. Y la otra es que hoy día se dio inicio al juicio oral de Daniel Melinao, Erisa Rojas y Juan Pablo Licán, de la comunidad Huente Huincul Mapu, que llevan casi un año de detención preventiva, y los acusan de tirar unas bombas Molotov al retén de Cholchol dentro del cortejo fúnebre del comunero José Quintriqueo, que también fue asesinado en una toma de pacífica de terreno reivindicado. Y para ir cerrando, el 15 de octubre se realiza nuevamente una versión del Yo Me Libro. Esta vez va a ser en San Miguel, el 15 de octubre, sábado, desde las 11 hasta las 8 de la noche. Mira que en Tristán Mata con Monja Alférez. Esto es Alférez. Alférez. Muy bien, Matías. Alférez. Tristán Mata con Monja Alférez. ¿Tú cachés por dónde es eso, Mati, o no? ¿No? Por Tristán Mata con Monja Alférez. Por Tristán Mata, sí, con Monja Alférez. Sí, por ahí. Para San Miguel. No, no te dice ningún paradero, nada. Bueno, le digo ahí a la gente que es que Tristán Mata sí me suena, pero es que no cacho a qué altura. Yo te preguntaba pues, como tu colegio que hay en San Miguel, por eso, tu ex. Bueno, ahí.